está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas de este jueves 30 de noviembre del año 2017. Iniciamos en este momento la transmisión de nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida, que transmitimos todos los jueves conjuntamente con Marina Salvático. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com. También pueden dejar mensajes en el teléfono 351-3431-777. Pueden visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y seguir nuestras notas, comentarios y editoriales en Facebook, en El Sitio Espacio. Música, Literatura y Vida es un programa que conduce Marina Salvático, que transmitimos todos los jueves por la noche y que luego lo retransmitimos los domingos a las 11:30 de la mañana. Vamos a comenzar entonces el programa diciéndoles muy buenas noches a Marina y poniendo el micrófono a su disposición. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. Ya estoy. Está lista para comenzar su programa. Bueno, me gustaría nomás que empiece y que se ponga en contacto con nuestros oyentes. Bueno, los saludo primero a los oyentes para ser atenta y educada. A ver, recapitulando un poquito, y antes de iniciar el programa de hoy, reveo un poco lo que venimos haciendo. Hemos iniciado nuestros programas sobre el romancero español y vimos su desarrollo, su historia desde allá, desde la Edad Media. Vimos que en España la copla, que venía a ser el octosílabo, la misma medida de versos que el romancero, pero con rima consonante en general, tiene menor desarrollo en España, menor que el romancero, pero cuando con la conquista todo esto pasa a América, en América se hace un desarrollo muy importante de la copla, que pasa a formar parte del bagaje tradicional de los pueblos americanos, en su totalidad, o en su gran mayoría. Entonces el programa de hoy va a tratar un poco sobre la copla en Argentina y quizás nos extendamos un poco más allá de nuestra frontera, depende del tiempo. Así que vamos a empezar por hablar de la copla jujeña. La copla jujeña, para poder hablar de ella, hay que explicar un poco qué es la baguala, porque Una cosa son los versos, la escritura, la medida, y otra es la música. La copla jujeña instaura la baguala como género musical folclórico que se canta con su propia característica y se enuncia con coplas, y que como tal la baguala desciende en forma directa de las comunidades diaguitas que vivían en los valles calchaquíes y en toda esa zona. Entonces se difunde principalmente entre la población indígena y de allí pasa a formar un género musical que ya es tradicional argentino, ¿no? Lo que la caracteriza es el tiempo lento, muy uniforme, una entonación muy doliente. Se canta, se acompaña con la caja en un sonido monótono y reiterado, Y el canto con caja, la baguala, es parte de como un ritual sagrado en la cultura andina, ¿no? Se acompaña con la quena, con el erque, y tiene una característica muy, muy bonita, que es que a veces, en las fiestas del carnaval, sobre todo, la trabajan con que el coplero canta sus coplas y los participantes repiten un estribillo, que no siempre es un estribillo generado por el propio coplero, que sería el autor de la copla, sino a veces introducido por el mismo público. Entonces, a veces uno escucha a los copleros y parece una música propia de la iglesia, se crea una atmósfera de mucha comunión entre el cantante y el público. Y hay que destacar, y no me quiero olvidar de eso, a Leda Valladares, que fue una investigadora de la copla y de la baguala, y que recorrió todo el norte y parte de más allá del país, recopilando todas estas coplas anónimas y estas músicas anónimas. A lo mejor podríamos poner un tema de Leda Valladares que se llama Grito en el Cielo. No sé si vos lo podés poner de Bandi. Esa era Leda Valladares interpretando Grito en el Cielo. Continúa con ustedes Marina Salvático. La baguala, bueno, hemos podido escuchar aquello que describíamos hace un ratito, ¿no? Esa monotonía, esa repetición, ese y sobre todo ese grito que generalmente es estremece un poco y tiene mucho de doliente y tiene mucho de, no sé, de algo que trasciende, ¿no? La copla, digamos, es una experiencia, la baguala es una experiencia que entre la chicha y el vino, el baile y la baguala, se convierte a veces en una experiencia trascendental, ¿no? Casi mística entre los copleros. Precisamente en la quebrada de Humahuaca, que sería el corazón de esta música en Jujuy, hay una cantidad de eventos que han tomado forma probablemente como cebo turístico, pero que están muy vinculados a la tradición, sobre todo a la tradición indígena, a la tradición pagana, ¿no? Fundamentalmente, en Purmamarca, uno de los pueblitos de la quebrada, bajan copleros de toda la zona, hacen una rueda enorme y van cantando coplas que pueden ser poéticas, pueden ser humorísticas, pueden ser de denuncia, y a veces, según veremos en alguna que voy a tratar de leer, son hasta filosóficas, ¿no? Y, como dije hace un rato, lo que se destaca ahí es el contrapunto. O sea, la competencia entre dos copleros, ¿cierto?, que se cantan y se azuzan y responden, o a veces el canto acompañado como un coro humano por el público. El otro gran encuentro que hay en la quebrada es, por supuesto, el carnaval, ¿no? Que coincide con el tiempo de la cosecha. Es decir, que al paganismo del carnaval como tal, todos sabemos que carnaval quiere decir carnevale, viene de el afán de disfrutar al máximo los placeres de la carne antes que venga la cuaresma y haya que hacer abstinencia. Digamos, así es como nace el carnaval. Se une, digo, el paganismo del carnaval con el ritual pagano de celebrar la cosecha, ¿no? También el carnaval viene de España, pero justamente se fusiona con estas costumbres que son milenarias, vinculadas a la cosecha y a los rituales propios de esas culturas. Un detalle que hay que señalar, porque lo vamos a escuchar mencionado en más de una copla, es la albahaca, ¿cierto? En el carnaval se distribuyen entre la gente que está presente ramitos de albahaca fresca, ¿no?, que tienen toda una simbología vinculada a la belleza de la vida, diría yo, una cosa así. Están también los festejos de Semana Santa, sobre todo en Tumbaya. Es un pueblito en que los peregrinos suben hasta 3.570 metros hasta Abra de Punta del Corral, allá arriba, para venerar a la Virgen, ¿no? Y después bajan en procesión hasta la iglesia. O sea, son celebraciones estremecedoras, ¿no? Yo quiero mencionar, porque otra reunión que coplera es en Tilcara para el Miércoles Santo, cuando toda una procesión llega al pueblo, atraviesa el pueblo, llevando la imagen de la Virgen acompañada por los sicus. Y creo que ya en alguna vez comenté en otro programa, no me acuerdo, que por casualidad mi marido y yo, que estábamos turisteando por la quebrada, escuchamos todo un movimiento en las calles de Tilcara, que en aquel momento era un pueblito pacífico, hoy ya no lo es, muy silencioso, y de golpe escuchamos como mucho ruido, mucho movimiento, y salimos, y para perplejidad nuestra la calle estaba inundada de collas con sus vestimentas tradicionales. Se escuchaban los erques, que tienen un sonido que es estremecedor en sí mismo, y allá al frente, adornada con muchas guirnaldas de flores y en una caja de vidrio, digamos, iban llevando en unas angarillas a la Virgen, que en ese caso la llevaban hasta el tren, porque la Virgen se iba, la mandaban a Bolivia. Esa experiencia para nosotros fue realmente el descubrimiento de un mundo completamente distinto, y eso es lo que hay que destacar de esta cultura, que no es solo coplera, ¿no? Estamos hablando de la copla, estamos hablando de la baguala, pero todo esto va muchísimo más allá como cultura ancestral, ¿no? Y para terminar, la Pachamama, ¿no? La Pachamama, para el primero de agosto, es ofrendada con comida, bebida, en ceremonias complejísimas que van presididas por el más anciano de cada pueblo. Yo eso no lo sabía, ¿no? Y bueno, no voy a mencionar más lo de la Pachamama porque demasiado sabemos de qué se trata, pero es un culto muy respetado, muy reverenciado en todo el norte argentino, ¿no? A lo mejor podemos escuchar un fragmento de Tilcara, del carnaval y la copla en Tilcara. ¿Puede ser? Seguimos creyendo que la tristeza nunca se olvide. Los que seguimos creyendo que la tristeza se olvide. No hay suegra como mi suegra, la Filomena Jacinta. ¿Cómo será ¿Parece bien por ahí ya? ¿O querés seguir escuchando coplas? Abrí el micrófono. No te escucho, Marina. Quisiera seguir con el programa. Tenemos oportunidad después de escuchar más. Ok. Seguimos con Marina Salvatico. Estábamos escuchando un conjunto típico de Tilcara, intonando coplas en el carnaval. En el texto de esta canción está claro la temática y la modalidad de la copla norteña, ¿no? La ironía, el sarcasmo y sobre todo el tono del canto. Ese tono del canto que por ahí no es del todo del agrado nuestro, que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, pero que realmente es muy, muy sentido cuando uno abre un poco su estética propia. Y lo admira, ¿no? Todo esto está muy vinculado al hecho de que el habitante de la quebrada está viviendo en una zona muy pobre, hay muy poca tierra cultivable, entre montañas, en el silencio de la noche y en el silencio del día, en esa soledad arrimadita a la majestuosidad del paisaje. Entonces no es de extrañar que la música sea tan melancólica, tan sentida, tan llena también de la expresión de la soledad, ¿no? Hay toda una emoción en el canto, que es como el desahogo del silencio de la vida cotidiana. Y bueno, y tienen además todo un contenido que, además de lo que dijimos recién respecto de la ironía y del sarcasmo, tiene mucho también de denuncia, ¿no? A medida que el tiempo pasa, se incorporan a los textos las preocupaciones sociales, digamos, económicas y sociales. Hay una coplita que dice: el rico sobre la mesa, el pobre en el mostrador, el rico para guardar plata, el pobre para gastador. Y en otra: si el sábado tengo plata, el domingo me la tomo, el lunes duermo la siesta y el martes pongo mi lomo. Y está el amor por la tierra, el amor por el sitio en el que están desde sus más lejanos antepasados hasta hoy. Hay una hermosa coplita que dice: adiós, Jujuycito, adiós, te dejo y me voy llorando. La despedida es muy triste, la vuelta quién sabe cuándo. Y cuando dije que aparece alguna preocupación filosófica, que ya vamos a ver un poco más adelante, aparece también una ironía muy grande respecto del Dios cristiano, ¿no? Cuando Cristo vino al mundo, anduvo por Maimará. Jesucristo vino, ¿y el vino cuándo vendrá? Y en cuanto al contrapunto, es muy bonito esto de escuchar, en este caso leer, Teclas en contrapunto. Hay un autor del que me estoy guiando que explica que en una fiesta sale una niña a bailar un gato con relaciones, ¿no? Y baila con un forastero que apareció. Entonces él dice, qué triste había sabido ser andarse de forastero, en todas partes lo miran como tiento de otro apero. Y dice que la niña sigue danzando, da una vuelta con ese balanceo característico, y cuando está de nuevo de frente, su compañero dice, el amor del forastero es como la espina y tuna, que ahí queda doliendo sin esperanza ninguna. De esta onda, digamos, son los contrapuntos. Bueno, no abundaría mucho más sobre la copla jujeña. He mencionado también que los instrumentos utilizados son el bombo, la caja. La caja es esencial. Hay muy poca guitarra en este estilo de canto. Y perdón. Y sí, se acompañan con la quena y el erque. Bueno, el erque es el cuerno, para el que no lo sepa, es una larga caña hueca que tiene como 2 o 3 metros y en el extremo tiene un cuerno que es como una bocina. Entonces al soplar el sonido sale por la otra punta de la caña y el que lo instrumenta sabe manejar muy bien el tono según la suba, la baja y demás. Pero obtiene un sonido también muy extraño y bastante estremecedor. Me iré un poco a la copla de Insalta. Hay un señor que era el que estoy copiando un poco, se llama Lucio Erazu, que dice que la copla se radica, ¿no? Lo que ya dijimos, en el noroeste argentino, la copla española, y fundamentalmente también en Salta, donde se interpreta también la baguala. La copla bagualera es importante históricamente en Salta, al punto de que el salteño todavía sigue bagualeando. Y si no, escuchemos a un señor que se llama el Coyuyo Molina, cantando un temita que todos conocemos un poco, ¿no? Vamos de bandi. Soy de Salta y hago falta y hago falta. Soy de Salta y hago cantando como muere el carnaval y que suene las cajas para llevar mi entero. Soy de Salta y hago falta y hago falta. Soy de Salta. Yeah. Ahí estaba el Coyuyo Molina interpretando Soy de Salta. Seguimos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos, nuestro programa de jueves por la noche, música, literatura y vida, que es conducido por Marina Salvático, quien continúa con ustedes. Bueno, tanta raigambre histórica tiene la copla en Salta, que ya en la época de la independencia, ya hay que acordarse que Salta era un eje importante en la lucha por la independencia, las tropas cantaban coplas, los criollos inclusive. Y hay una que dice, que viva Salta, que viva Güemes, don, deme ese fusil que yo pongo lo que falta. Y entro ahora a hablar de algo muy valioso, que es la filosofía de la vida cotidiana, donde con toda la sencillez del mundo se va relatando el modo de vida y los sentires alrededor de la vida que le ha tocado a cada uno, ¿no? Por criollo y por jornalero tengo el pecho ensangrentado. Mi abuelo fue montonero y usó poncho colorado. Dame esa rosa blanca que se marchita en tus manos. Con ellas y mis penas haremos un solo ramo. Es el hombre, estamos de nuevo, ¿no?, en el hombre que afecto al silencio encuentra en el encuentro coplero, en el canto coplero, la única manera que tiene de expresar sus sentimientos, sean patrióticos, sean cotidianos. Es como el gran introvertido que de golpe se pone a hablar. Ellos se ponen a hablar de sí mismos y de sus sentimientos íntimos solo a través de la copla, ¿no? Por el resto, suelen ser personas muy adentradas en sí mismas y muy alertas al entorno, observadores y sobre todo del que no es de ellos y que del forastero, digamos, al que suelen lastimar bastante con sus ironías, como lo vimos hace un ratito en el baile de esta niña y su contrapunto con el compañero. Él dice por ahí, le doy ventaja a los vientos aunque no pueda volar, hasta que agarro mi caja y comienzo a bagualear. Y en el amor dice, para la caja soy zurdo, para el vaso derecho, pero soy de las dos manos para tenerte en el pecho. Esta tiene autor, señor Aparicio. Y tenemos también los modernos y cultos intérpretes y autores que recogen esta tradición y la convierten en arte musical. Por ejemplo, los de Salta. Y aquí me gustaría escuchar Tú que puedes, vuélvete. Soñé que el río me hablaba, con voz de nieve cumbreña, y triste me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, a allá te están esperando. Qué cosa triste es el río. ¿Quién pudiera ser laguna? Y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Cosa más parecida son tu destino y el mío, andar cantando y penar por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te está. Escuchábamos al conjunto Los de Salta interpretando Tú que puedes, vuélvete. No sé si me equivoco, pero me parece que la letra pertenece a don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Conecta el micrófono. Manuel J. Castilla, en una... de una forma muy poética, dice respecto de este tema. El cantor toma la baguala y como sin querer empieza a desnudar su corazón. En este canto, que es mitad alarido, comienza a derrumbarse hacia adentro. Y es Salta la que le rueda por la lengua, por ejemplo, sus distancias, sus montes, sus charcos y su soledad llanosa, que cada entera en su grito, que enlaza su carne con el mundo. Así vuela la copla, anda viva por el país, con toda el alma de la tierra metida en sus cuatro versos. Y hay una coplita que también es de Aparicio, que ilustra bastante claramente este volar de la copla, y este volar poético, ¿no? Dice la copla, qué lindas que son las carpas en Salta para el carnaval, al cielo lo usan de lona, al horizonte de umbral. Y en otra copla, y ahora con la ironía, dame la carta de pago que yo te daré el recibo, si lo firmas en la arena, yo la firmaré en el río. Y esta, que ya tiene un sesgo erótico, cuando tus pechos se asoman al borde de tu vestido, parecen dos palomas que quieren escapar de su nido. Esta fue escrita o recogida por Jaime Dávalos. Y en el sesgo filosófico que decía hace un rato, qué pena tiene la muerte cuando de su calavera siente crecer en silencio la flor de la primavera. Es de Castilla. Hay que ser como el sauce que lo hachan vuelve a crecer, y aunque lo pongan de poste, comienza a reverdecer. Bueno, no quiero ir... Bueno, leo una más. La pucha, don Carnaval, qué mano pa' curandero, de un dentre me hizo olvidar las penas de un año entero. Y para terminar con el tema de Salta, quiero hablar de una especie de contrapunto de otro tipo, entre el Yupanqui y el Cuchi Leguizamón. Me voy a extender un poquito antes de escuchar la música. Yupanqui había escrito Preguntitas sobre Dios, donde él hace una canción de protesta reclamándole a Dios su ausencia, digamos, ¿no? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Y en la siguiente habla de la muerte del abuelo y después habla del padre. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Y después, la vida y la muerte de su hermano. Y termina. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Que Dios vela por los pobres? Tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Este texto de Yupanqui, cantado también por él, es respondido, por eso digo que es un contrapunto de otro tipo, por el en coplas del Cuchi Leguizamón. Pero el Cuchi Leguizamón la hace con ironía, así como Yupanqui está reclamándole a un Dios ausente, como dije recién, y está sesgando la cosa con un sentido de injusticia y de dolor y de discriminación, es una protesta muy severa. El Cuchi Leguizamón se va más por el lado de la ironía, de la burla, haciendo también su denuncia, pero con este otro tono bastante irónico que podríamos escuchar directamente en vez de leer. Son las coplas de Tata Dios, del Cuchi Leguizamón. ¿Escuchamos? De Bandi. Si nada y conectó esto. De la vida iré más allá si tú cantando. Cuando mi sombra florezca su huella irá regresando. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Se moriría de aburrido si no fuera por la gente. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicio. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicio. Pobreza, muerte y olvido, la pucha con el oficio. Y nada hay tras del silencio, iré más allá sigo cantando. Por si la noche se duerme allí, mi canto irá iluminar. Pobrecito Tata Dios, ni siquiera cantar sabe. Pobrecito Tata Dios, ni siquiera cantar sabe. sin sentimiento ni sueño, no tiene Dios que lo ampare. Pobrecito Tata Dios, cuando aprenderá a ser gaucho. Pobrecito Tata Dios, cuando aprenderá a ser gaucho. ¿Qué sabrá el pobre de amores sin mujer y sin caballo? Si nada hay tras de la nada, iré cantando siempre, cantando. Qué tristeza tendrá el cielo al fin, cuando se sepa inventado. Pobrecito Tata Dios, no le queda un solo amigo. Pobrecito Tata Dios, no le queda un solo amigo. Siempre rodeado de adulones que van a chuparle el vino. Pobrecito Tata Dios, con su pelito tan malo. Pobrecito Tata Dios, con su pelito tan galo, la presencia tan cortita, el corazón tan amargo. Bueno, y con este tema del Cuchi Leguizamón, copla para el Tata Dios, casi que completamos la recorrida por el norte, ¿verdad, Marina? Sí, me gustaría hacer una o dos acotaciones para cerrar. ¿Puede ser? Sí, sí, por supuesto. Bueno, es destacar un pequeño aspecto que rocé hace un rato, pero que me parece que tiene que ser destacado. Hay un autor que dice que en el acto del canto, la copla toma un valor comunitario, en la medida en que todos los presentes van a participar de la ejecución, pero también de las actualización, es decir, las modificaciones que vienen del acervo popular y que se instalan definitivamente. Aquello que hacía del romance español tradicional y que llega hasta hoy como tradición popular, lo que hace que la copla termine siendo anónima, porque fue modificada y construida en cada ejecución por el propio coplero o por el público que le demanda variantes, ¿no? Y este vaivén creador se logra en la medida en que el coplero canta y canta en cierto momento un estribillo, lo destaca como tal, el público lo recita o lo canta y vuelve el coplero a cantar. Entonces, por ejemplo, hay acá una pequeña coplita que lo puede ilustrar. Cantando la hallé a mi rubia, cantando la enamoré. Voy al centro, no la encuentro, no la encuentro. Estos dos versos, voy al centro, no la encuentro, no la encuentro, que son tres, no dos, son recitados por el público y vuelve el coplero. Cantando llega su madre, cantando que me la saqué. Y el público, voy al centro, no la encuentro, no la encuentro. En este vaivén que va con un sentimiento que va increyendo, lo que se logra es una especie de comunidad ¿no es cierto?, reforzada, porque normalmente el coplero, la copla, tiene un carácter apelativo, es decir, habla al oyente, ayer pasé por tu casa, ese tipo de enunciaciones que están apelando directamente a otro, ¿no? Entonces, el canto parece como una corriente que fluye, ¿cierto? El clima lírico empieza a crecer, el entusiasmo también, y la chicha y el vino también, y entonces se llega a momentos climáticos. Son cosas que solamente participando en un encuentro de copleros se puede llegar a apreciar, ¿no? Cómo sube y sube la emoción, sube y sube el clima, y entonces hay una especie de cuestión que es casi onírica, que se parece a una ceremonia, que tiene algo de sagrado, no sé cómo más explicarlo. Para cerrar, como me habías pedido, me salteó con mucho dolor unas cuantas coplas, y leo la final por hoy, que dice, es de Mónica Corrales: Salta es una vasija hecha de barro y secretos, de mitos y leyendas, moldeada por sus ancestros. Acá hay un lindo resumen de lo que es Salta y su tradición. Podés hablar, Marina, podés hablar. Estamos escuchando música de los de Salta, pero podés hablar. Cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Está el changuito soñando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Está el changuito. Estamos escuchando al conjunto folclórico Los de Salta interpretando Indiecito Dormido. Marina, te doy el micrófono para el cierre del programa. Conecta el micrófono, por favor. Decía que me quedó mucho en el tintero, cosa que yo lamento, pero ya sé que no se pueden hacer programas de 2 horas, ¿no? Así que aceptada la sugerencia. Pero me gustaría continuar en un programa posterior. Digamos que, recapitulando un poco, lo que quiero destacar, alrededor de lo que se dije en el otro programa sobre el nacimiento del romance, que a su vez deriva del cantar de gesta, y que todo tiene su raíz metida ya muy lejos en el fondo de la Edad Media, en España, en Europa, el romancero es español, el valor que tiene la tradición, ¿no? Cómo todo esto se va trasladando de una a otra cultura y en su camino va recogiendo más bien nuevas modalidades, nuevos temas, nuevos acentos, hasta que pasamos del viejo romancero, aquel tan lírico y bonito como Abenámar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había, de allá, medieval, hasta estas coplas que acabamos de escuchar, que parece que no tuvieran nada que ver, sin embargo responden a la misma tradición. Hay una continuidad y hay una modificación, no hay ruptura, hay fluidez. Y eso a mí me parece muy importante como valor de una nación, el respetar su tradición, conservarla, alimentarla, sin olvidar que proviene de otro lado y que en esto está su belleza, ¿no es cierto? Es la continuidad del hombre y de la vida, no solo de la música. Aquí dejaría con esta expresión de lo que es mi sentir alrededor de estos temas. Soñando. bosquecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, ay sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, chuy, chuy, qué frío. Que estibia la nieve, que son blancos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Sueña que estibia la nieve, que son blancos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, ay sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, chuy, chuy, qué frío. Bueno, cerrábamos musicalmente el programa con Los de Salta interpretando Indiecito Dormido. Vamos a preguntarle a Marina si tiene algo que agregar, o quiere despedirse, o quiere anunciarnos algo para la próxima semana, y luego cerraremos nuestro programa. Sí, un poco ya anuncié, ¿no? Yo haría un tercer programa, tratando de expandir un poco la temática, irnos a la copla mendocina, irnos a la copla pampeana, ver a lo mejor algo de la copla en algún país latinoamericano, para redondear un poco esta visión que recién traté de delinear con respecto a lo que es la tradición y la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Nada más. Saludo con mucho gusto a los oyentes y a vos. Muy bien. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa que emitimos en el sitio FM los jueves por la noche, conducidos por Marina Salvático. Estaremos en un programa similar el próximo jueves, a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos muy buenas noches y estaremos mañana viernes transmitiendo desde el sitio FM, tanto al aire por la 95.3 como vía internet para nuestros amigos oyentes remotos. Muchísimas gracias por todo. Tengan muy buenas noches. Chao.